Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, los dos sacos. Hay una antigua leyenda acerca de tres hombres, cada uno de los cuales cargaba dos sacos, sujetos a sus cuellos, uno al frente y el otro a sus espaldas. Cuando al primero de ellos le preguntaron qué había en sus sacos, él dijo: todo cuanto de bueno me han dado mis amigos se encuentra en el saco de atrás, ahí fuera de la vista, y al poco tiempo, olvidado. El saco de enfrente contiene todas las cosas desagradables que me han acontecido, y en mi andar me detengo con frecuencia. Saco esas cosas y las examino desde todos los ángulos posibles. Me concentro en ellas y las estudio, y dirijo todos mis sentimientos y pensamientos hacia ellas. En consecuencia, como el primer hombre siempre se estaba deteniendo para reflexionar sobre las cosas desafortunadas que le habían sucedido en el pasado, lo que lograba avanzar era muy poco. Cuando al segundo hombre le preguntaron qué era lo que llevaba en sus dos sacos, él respondió lo siguiente: en el saco de enfrente están todas las buenas acciones que he hecho. Las llevo delante de mí y continuamente las saco y las exhibo para que todo el mundo las vea. Mientras que el saco que llevo atrás contiene todos mis errores. Los llevo consigo a donde quiera que voy. Es mucho lo que pesan y no me permiten avanzar con rapidez. Pero por alguna razón no puedo desprenderme de ellos. Al preguntarle al tercer hombre sobre sus sacos, él contestó lo siguiente: el saco que llevo al frente está lleno de maravillosos pensamientos acerca de la gente. Los actos bondadosos que han realizado y todo cuanto de bueno he tenido en mi vida. Es un saco muy grande y está lleno, pero no pesa mucho. Su peso es como las velas de un barco. Lejos de ser una carga, me ayudan a avanzar. Por su parte, el saco que llevo a mis espaldas está vacío, pues le he hecho un gran orificio en el fondo. En ese saco puse todo lo malo que escuché de los demás, así como todo lo malo que a veces pienso acerca de mí mismo. Esas cosas se fueron saliendo por el agujero y se perdieron para siempre. De modo que ya no hay peso que me haga más penoso el trayecto. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: renunciar no siempre significa debilidad. A veces quiere decir que eres lo suficientemente fuerte como para dejar ir. From here, from this time.